Así estuvimos en el encuentro muy hermoso, muy donde estuvieron, habíamos los pueblos Mocoy, pueblo Com, Collas, bueno, acá el hermano se recuerda, 14 pueblos sobre todo, tratamos el tema de la lengua. Especialmente un taller muy, muy debatido, muy hermoso, y que ahora se hicieron las conclusiones con Ofelia Morales, que ella es la que está también al tanto, o está encabezando este tema de las lenguas en Rosario. Y los trajimos acá al Congreso para debatirlo, para hablarlo, sobre todo para conservar nuestras lenguas. Bueno, buenos días, soy de Chubut, Puerto Madryn, mujer mapuche tehuelche. Desde el ámbito nuestro, para nosotros la lengua es muy primordial, porque desde ya que nosotros como mapuches no tuvimos escritura, como le ha pasado a muchísimos pueblos, y por lo tanto es una transmisión oral que se fue aprendiendo de voz en voz, digamos, porque es de voz en voz a través de la oralidad, al menos dentro de nuestro pueblo. Por lo tanto, siempre ha sido enseñada por nuestra parte materna, dado que antiguamente nuestro pueblo era matriarcal y siempre conducido por las ancianas mayores. Saber el idioma oficial de la Argentina significa un buen diálogo entre gobierno y comunidades indígenas. A veces nos engañan con escrituras falsas o con la letra fina, la letra chica, que dicen ahora los políticos o los gobernantes, autoridades públicas, por ahí dicen, no, acá no entendiste, acá la letra chica. Eso es lo que pasa. Nosotros los aborígenes somos entendidos y sabios en nuestras lenguas, en nuestras propias culturas, pero llegamos al idioma oficial, nos traicionan, como diciendo el patrimonio de la humanidad, y vendieron nuestros territorios de todas las montañas de la Puna, se adueñaron los extranjeros, por falta de conocimiento del castellano. Así que, bueno, decimos esto y una invitación, si me permite. Sí, ahí te paso con la hermana Tehuelche. Hola, sí, mira, es para recordarles que también en este congreso, a través, más allá de que se trató el tema de la lengua, nace por unanimidad de todos los representantes de pueblos originarios, hacer el congreso, un congreso de lengua a nivel nacional que se va a realizar en Santa Fe, en Callastá, próximamente estaremos avisando, en el cual va a servir también para que ya estén preparándose, porque las mujeres del movimiento indígena de Abiyala ya empieza a trabajar para que este congreso sea todo un éxito, que va a ser un congreso nacional en el cual van a estar representantes de diferentes comunidades, de diferentes pueblos, hablando en sus lenguas. Vamos a tratar de que se lleguen quienes tienen nuestro conocimiento y nuestros maestros, que son nuestros ancianos, y que puedan llegarse a ese lugar y que puedan ser los grandes representativos de nuestros pueblos originales. Raucayá, Quiñemaful. O sea que es hasta pronto, porque los mapuches no decimos nunca adiós, es un hasta pronto, un gran abrazo, hermanos. Gracias, muchas gracias, gracias, hermanos. En Mocoy, Mocoy Leche. Nalén, Tojonte, hasta mañana, que voy llegando. Un abrazo.